Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a tu programa de Made in Metal. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar dos horas de mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González. Yo quiero contarte que me verás, si tú escuchas los programas y ya eres seguidor de Made in Metal, escucharás que en las últimas dos semanas la manera en que yo tenía de presentar los programas era un poco más apagada, pero es que realmente me han estado trasteando la boca para ponerme un implante. Oye, qué doloroso es eso, chicos. Si yo lo hubiera sabido cuando era joven, que el médico me dijo, el dentista, oye, te tenemos que sacar la muela, yo lo hubiera dicho, oye, mira, no me vas a sacar nada, tú me la vas a arreglar ahí como pueda y vamos a ver cómo seguimos, porque con el paso de los años hay que ponerse un implante. Y realmente duele, sí, duele, no tanto, hay cosas que duelen más, pero duele. Después de contado esto, te voy a seguir contando que estamos transmitiendo desde Revis Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, y también en Argentina, en Lado Salvaje Radio, y los sábados en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox que se llama Made in Metal. También en nuestra web que se llama madeinmetal.es. Y también en el resto de las plataformas como iTunes, Google, Apple, Android, Spotify, Amazon Music. En todas las que yo he encontrado, ahí estamos metidos como siempre. Y esto forma parte de la prédica inicial. Yo te pido que te suscribas a nuestros podcasts donde quiera que esté. Ya hay varios suscriptores en algunos lugares como Caxbox, que yo no me los esperaba, pero oye, bienvenidos. Pero además, muchas gracias por suscribirte. A ti no te cuesta nada suscribirte, y estas plataformas piensan que Made in Metal es un programa más importante de lo que ellos creen que es, aunque menos importante de lo que yo creo que soy. Así que vamos ya a comenzar con la música, que es la razón fundamental de este programa. Yo creo que vamos a tener hoy un programa algo fuertecito. Vamos a ver cómo empieza a salir esto de la música. Vamos para allá. Vamos a comenzar con una banda mexicana que sacó su disco en este año 2024, que se llama For Satan. Esta es una banda que lleva a nuestro amigo y colaborador de nuestra web Made in Metal, Raúl Reyes Zúñiga. Esto es metal extremo distorsionado con canciones arrasadoras. La banda cuenta sobre su sonido que siempre que hemos entrado a la composición del nuevo material, los estoy citando, nos hemos dado a la tarea de escuchar a bandas grandes, bandas que nos guste su sonido, y en este caso del nuevo material nos hemos dado a la tarea de influenciarnos del poder y composición de bandas como Pantera, Def, Nirvana e incluso en material más antiguo y a la par el más nuevo de Slipknot, aunque lo que aquí está sonando demuestra que han hecho propio el sonido de estas agrupaciones. A propósito, ya que menciono a Pantera, contarte que Pantera este año solamente va a dar dos conciertos en Europa, y uno de esos conciertos es en Barcelona. Así que si quieres ver a Pantera con la nueva formación, ahí tienes que estar. Y si no, a ver si Pantera sigue, y si sigue, si regresa. Bueno, volviendo a For Satan, Raúl Cardona los entrevistó para nuestra web de Made in Metal. Raúl Cardona estuvo en México y Raúl Reyes Zúñiga le dio facilidades para que entrevistara a algunas de las bandas que él llevaba y también para que entrevistara a Ángeles del Infierno y hiciera algunos contactos por allá, a los cuales agradezco muchísimo a Raúl Reyes Zúñiga que lo haya logrado. Vamos a escuchar dos canciones de esta banda que se llama For Satan, que se titulan Sex and Demons y Satan Song. Escuchemos. Here. si algún día yo tuviera que hacer una lista de los guitarristas más infravalorados de la historia, es muy posible que incluyera en ella el nombre de Mick Mars. Y lo que estás escuchando de fondo es el disco nuevo de Mick Mars, que se titula The Other Side of Mars, de este año 2024. Mick siempre estuvo a la sombra de la personalidad explosiva de sus ex compañeros de Motley Crue y del resto de Guitar Heroes de los 80, desde Eddie Van Halen a George Lynch. Yo creo que nunca se le ha apreciado como merece. Quizás por eso yo esperaba que su primer disco en solitario, que publica cuando ya ha cumplido 72 años y tras su traumática salida de los Crue, sirviera para reivindicarle. Pero lejos de eso, The Other Side of Mars nos muestra a un músico que me parece excesivamente conservador. Si fuera esto el disco de un músico del grunge, me parecería que estaría más relacionado que con un músico de una banda tan explosiva como Motley Crue. A su favor hay que decir que el sonido de guitarra es poderoso y mucho más heavy que el que había exhibido con los Crue, pero no es suficiente para hacer que el disco resulte interesante. Así que nada que decirte. Si el disco lo has escuchado, a lo mejor te gusta, y si no lo has escuchado, a lo mejor no es necesario que lo escuches. Yo te voy a contar que las composiciones han sido coescritas con Paul Taylor, quien ha escrito canciones no solamente para Winger, sino también para Alice Cooper, y estas canciones no podían resultar más genéricas. Y vamos a escuchar una pieza que me parece una de las mejores del disco, que es Broken on the Inside. Oh, Obviamente no íbamos a dejar pasar la oportunidad de poner a Motley Crue, ya que estábamos hablando de Mick Mars. De acuerdo a la película Los Trapos Sucios, que el libro lo tengo aquí en cola para leérmelo, fue Mick Mars quien le puso a una pieza tan enérgica como Live Wire el ritmo preciso para que fuera la canción clásica que es. Vamos a recordar esos momentos de una banda que afortunadamente, a pesar de toda la locura, las pifias, las meteduras de pata, ha dejado un legado que espero no se olvide. Así que vamos a escuchar Live Wire. Mucha música y muy buena. Tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. 2 horas en compañía de Tony González. Disfrútalo. Como parte de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, en cada programa ponemos 2 de estas bandas. Y hoy le toca el turno a Decta con su canción All I Want. Decta a mí me parece que es una banda muy original. Lo que me disgusta es que no tengan tanta actividad en directo como para que se pueda ver dentro del territorio español. Así que vamos a escuchar All I Want de Decta. La segunda banda asociada es Heather Pulhammer, y también vamos a escuchar otra de las canciones buenísimas que hace esta banda, que es Hasta Siempre. Nada que ver con eso del Hasta Siempre, comandante, no, simplemente Hasta Siempre. Así que Heather Pulhammer y Hasta Siempre. Sus alas, hoy marcho a otro lugar, a un mundo desconocido, una nueva oportunidad. Nunca quise abandonar mi vida ni dejar esta ciudad. Esta es mi cruda realidad. Abre tus ojos y escúchame bien, prometo volver y abrazarte otra vez. Es mi camino encontrar. Te juro que voy a volver. Hoy me voy, mi vida hoy debo. Ahora viene otra banda espectacular, que es Rage, con su disco que sacó el mes pasado titulado After Life Lines 2024. Ellos existen desde hace 40 años, 40 años en los que el fundador de la banda, P.B. Buckner, y sus compañeros de armas han lanzado numerosos discos que se consideran clásicos inmortales. Si su último lanzamiento, el doble disco After Life Line, también entrara en esa categoría, se materializará en un futuro próximo, pero una cosa ya es seguro: esta excelente grabación tiene lo que se necesita para presentar la amplia gama artística de Rage, desde duro, rápido y trash a himno sinfónico y lujoso. El primer CD se titula Afterlife y comprende canciones que grabaron como trío, mientras que el material del segundo CD, Lifeline, también incluye arreglos orquestales clásicos. Los entrevistamos para la web de Made in Metal y vamos a escuchar dos canciones. Sobre todo yo he escogido canciones del segundo disco, que son Curse the Night y Cold Desire. mucha música y muy buena. Con Tony González. Esta banda que no suena tan bien desde el punto de vista de la calidad, aunque musicalmente sí, es una banda de la India, por eso es que los tenemos aquí, porque es una banda de la India que se llama Amorphia. Este disco es del año 2022, se titula Lethal Dose, es thrash metal continuador de la tradición de bandas como Death Angel, Demolition Hammer o Atrophy. También tiene una participación activa para resolver conciencias y plantar posición crítica frente a los diferentes escollos que enfrenta una sociedad tan compleja como la de la India. Este es el segundo país con mayor densidad poblacional del mundo y sucede a menudo que el desarrollo de la capacidad reflexiva es resultado de una exhausta interpretación del contexto. En este caso, la observación suburbana ha sido el medio por el cual se exteriorizan un buen puñado de calamidades que asolan a los países más poblados del planeta y que Amorphia nos cuenta con sus canciones. Así que vamos a escuchar esta pieza. Este parlamento me ha salido un poco filosófico, pero espero que ustedes entiendan. Así que vamos a escuchar esta canción que se titula Iron Lungs. Fins demà! y continuamos con metal extremo. Esto es el nuevo disco de Abort, que se titula Bowl of Horrors, del 2024. Cuando hablamos de Aborted, hablamos de una banda de death metal que a día de hoy no necesita presentación. Es una banda belga que lanzó este disco el 8 de marzo con Nuclear Blast. Es el primer lanzamiento con el mismo sello después de haber lanzado sus discos anteriores con el sello, Century Media Records. Ellos se fundaron en el año 95 en Bélgica. Tienen como líder y único miembro original al vocalista Sven de Kalubé, quien además de estar al frente y en el liderazgo de Aborted, es y ha sido miembro de varios proyectos paralelos de death metal o grindcore, e incluso ha sido el batería de la banda de sus compatriotas Lenche. En cuanto al sonido, aquí encontrarás death metal extremadamente violento, sí, pero con elementos técnicos que se fueron adoptando en el camino. A mí me parece que la música les ha salido muy distorsionada, pero estoy seguro que ellos han querido hacerla así. Así que vamos a escuchar esta pieza que se titula Condemned to Rot. Made in Metal con Tony González. vamos a seguir trachando, con Exorder y el disco del 2024, Defectum Omnium. Ellos son una banda vanguardista del thrash y del groove metal. Regresan por todo lo alto este año con este disco, que es su cuarto disco. 12 canciones y su liderazgo en el panorama del heavy metal de los Estados Unidos es indiscutible. La portada es creación de Travis Smith, quien ha hecho carátulas para Catatonia y Opeth, y la misma anticipa una experiencia intensa dentro del peculiar universo sonoro de los de New Orleans. Esto es un crisol de thrash, de groove e incluso doom metal, logrando una sinfonía que es tan variada como unificada. En el aspecto lírico, este disco aborda la angustia existencial, la decadencia social y la naturaleza humana con crudeza. A pesar de los desafíos a los que se enfrentaron en los años 90, Exorder renació en el 2017 con More the Southern Skies, y ahora, 7 años más tarde, con Defectum Omnium, reafirma su posición como íconos del metal moderno. Vamos a escuchar una pieza que se titula The Tale of the Unsound Mind. Time. y vamos a hacer un ligero cambio. Nos cambiamos de continente, nos cambiamos de estilo. Esto es Power Metal y es del décimo disco de la banda griega Firewind, que se titula Stay United, del año 2024. Ellos estuvieron aquí en marzo tocando en España. No los pude ir a ver porque no puedo ir a todos los conciertos, pero me hubiera gustado y espero que en el futuro pueda volver y ver a Firewind en algún lugar aquí de España o de Madrid. Sabe que el guitarrista es Gus G y para este disco ha reclutado nada menos que a Herbie Langan. A través de los años, Firewind ha sabido mantener una regularidad en calidad en cada uno de sus lanzamientos y este disco no es la excepción. Ya saben, Gus G no quiere innovar ni nada, ya tienen su estilo desde hace tiempo y no va a ser este décimo trabajo en el que se le ocurra hacer cosas distintas. Simplemente buenas canciones power metal, unos solos acelerados y unos riffs también bastante acelerados. Vamos a escuchar la pieza que se titula Destiny is Calling. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y lo que estás escuchando de fondo es el nuevo proyecto de Derek Sherinian, que se llama el grupo Whom God Destroy, el disco Insanium del año 2024. Cuando escuché el disco, yo me puse a buscar a quién podía entrevistar. Me hubiera gustado entrevistar a Derek Sherinian, a Ron Bumble, Foothold, a Dino Yelusic. Sin embargo, la oportunidad que me dieron fue con Jazz Nomura, el bajista. Y yo pensé que me habían dado la oportunidad de hablar con Jazz Nomura sencillamente porque me habían menospreciado por ser una web que no es de primera línea, porque Made in Metal no es de primera línea. Pero no, realmente me equivoqué. Jazz Nomura es posiblemente, y me ha dado posiblemente, la entrevista más interesante que pudieran dar incluso personas como Derek Sherinian o Dino Yelusic si estuviéramos hablando solamente sobre esta banda Whom God Destroy. Si yo te menciono a Derek Sherinian, Ron Bumble, Foothold y Dino Yelusic, ya tú sabes que esto tiene que estar bueno. El caso es que, bueno, Jazz Nomura resulta que tiene o tuvo una banda en Japón, y cuando fue para los Estados Unidos estudió guitarra nada menos que con Scott Henderson, y después estudió el bajo nada menos que con Román Lavalle, que es nada menos, voy a tener que decirlo de nuevo, el bajista de Scott Henderson. Pues nada, cuando le hice la entrevista, que él me contó que había sido alumno de Scott y de Román, le pregunté: oye, Scott Henderson esta semana va a estar tocando aquí en Madrid, ¿tú me recomiendas que lo vaya a ver? Y dice: muchacho, no te pierdas eso, me dice japonés Jazz Nomura, y yo le hago caso, me voy para el concierto en la sala Galileo Galilei. Oye, qué clase de concierto. Pero además, Scott Henderson es un guitarrista totalmente diferente a todo lo que he visto en mi vida. Y verlo en directo ha sido imponente. Y ver a la banda en directo ha sido imponente. Así que muchísimas gracias a Jazz Nomura por la recomendación. Bueno, pues nada, voy a de nuevo, porque de lo que estamos hablando es de Whom God Destroy, que representa una mezcla selecta en su disco de distintas épocas del progresivo con las opciones de teclados de Sherinian que recuerdan a los antepasados del rock, que va a lo mismo Yes que Deep Purple, con tendencia a los órganos Hammond, y también los riffs de ritmo grave de Ron Bumble Foothold. Y como canta Dino Yelusic, que aquí me parece que canta rajando un poco la voz de una manera que a veces recuerda al gran cantante que es Yor. Como entrevistamos a Jazz Nomura, entrevista que va a salir en la DC Rock, que espero que no te pierdas, te voy a poner dos canciones que son In the Name of War, que fue la primera canción cuando Derek Sherinian llamó a Jazz Nomura para ver si estaba interesado en entrar en la banda, y él no sabía que Jazz Nomura era fanático de Dream Theater. Dice Derek Sherinian: yo, por supuesto, sí, yo quiero estar en la banda. La primera canción que le puso fue In the Name of War. Entonces después estuvieron meses sin hablar y Jazz Nomura se pensó que lo habían eliminado de la banda. Y entonces dice: bueno, por lo menos me queda el orgullo de que Derek Sherinian me llamó para entrar en la banda. Y a los pocos días lo vuelve a llamar Derek Sherinian y le dice: ven para acá, y graban el disco. Y una de las canciones favoritas de Jazz Nomura es Crawl, quien tiene ese toque del progresivo de los años 80. Así que vamos a escuchar estas dos canciones, In the Name of War y Crawl. Made in Metal con Tony González. A lo mejor esto que ya está sonando ya lo conoces, porque aunque Bruce Dickinson haya pasado 19 años sin hacer un disco en solitario, todo el mundo sabe quién es Bruce Dickinson, y Bruce Dickinson es Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden desde tiempos inmemoriales. Sacan un disco en el 2024 que se llama The Mandrake Project, yo no sé si diría The Mandrake Project, y tenemos que trasladarnos al siglo pasado para rememorar el Chemical Wedding o ese espectacular Accident of Birth, que son los discos anteriores de Bruce Dickinson. Con The Mandrake Project, el vocalista ha vuelto a la senda en solitario con todo el despliegue promocional que demanda una superestrella y la expectación que merece cualquier miembro de Iron Maiden. Es un disco de buenos riffs, con un ojo puesto en su legado y el otro escrutando el presente. Es un disco rico en sonidos, que contiene las suficientes capas como para tomárselo con calma y sacar más conclusiones con el paso de los meses. Es un disco que tienes que escuchar más de una vez. Lo bueno es que Dickinson sigue haciendo discos en solitario que no se parecen a Iron Maiden. Y lo bueno es que Dickinson sigue siendo un magnífico cantante. Vamos a escuchar una pieza que se titula Fingers in the Wound. Feet made of clay, so who is ¿Y qué te digo yo en casos como este? Que no vamos a mencionar a Iron Maiden sin dejar pasar la oportunidad de escuchar una pieza de Iron Maiden. Yo conocí a Bruce Dickinson con, aunque el primer disco de Iron Maiden que yo escuché con Bruce Dickinson fue el disco del Peace of Mind, pero realmente cuando yo escuché el Number of the Beast, yo me di cuenta que ese hombre era el cantante. Es un disco impresionante y lo que estás escuchando de fondo es Gangland. Las personas que han estudiado el Number of the Beast dicen que esta es una canción que es casi de relleno, que es una canción de las menos importantes, pero a mí siempre me pareció muy buena. La canción que te quiero proponer es la que se titula 22 Acacia Avenue, que ya en el disco anterior, que era el Killer, o en el anterior, salía una canción que se llamaba Charlotte de Harlot, y resulta que yo pensé, después haciendo una conexión con las letras, que 22 Acacia Avenue era la dirección donde vivía Charlotte de Harlot. Así que si alguien ha estado por allá, por el Acacia Avenue, y en el número 22, en el 22, ha encontrado a una chica dedicada a disfrutar de la vida, pues resulta que sí, que Iron Maiden hablaron de un personaje real. Vamos a escucharla. 22 Acacia Avenue. Where we can go, go, go. 22 Acacia Take your boy. fantasy. It's Made in Metal. Made in Metal, 2 horas en compañía de Tony González, en tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Mucha música y muy buena que podrás escuchar en las mayores plataformas de este planeta. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número 1 del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo cualquier tontería sobre cualquier cosa. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Ay, pues ya tú lo sabes, te voy a poner la musiquita. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no. Efectivamente, mi amigo, te voy a hablar de política y te voy a hablar de una situación que pasó. El sábado pasado me fui yo a Lavapiés y estando en Lavapiés entré a un mercado que yo nunca había entrado, que es el mercado de San Fernando, que está en la calle Embajadores. Y allí voy caminando, oye, qué interesante me pareció el mercado. Y de pronto descubro un restaurante que se llama Apululu, que está ubicado allí, y voy y veo la carta y tienen tamales, tienen... cochinita pibil, que saben que la cochinita pibil es como la ropa vieja pero con menos picante. Tienen tostones, tienen plátano maduro frito, tienen dulce coco con queso, un montón de platos riquísimos de Cuba que son tradicionales de Cuba, no típicos, porque la comida típica de Cuba en estos momentos es lo que tú puedas resolver, porque no hay comida y la situación está desesperada. Pero bueno, lo que te quiero comentar, y la razón política no es que yo te diga que la comida está mal en Cuba, porque eso solo es político para los cubanos, para los demás sería un problema social. El caso es que después, cuando lo comento en Facebook, me entero de que ese restaurante el año pasado fue asaltado al grito de fuera fascistas, y un grupo violento asaltó el restaurante cubano. Causaron daños en el local, agredieron a los empleados del establecimiento, que son varios cubanos a los cuales no le gusta el régimen de Cuba. El caso es que lo que gritaban esa gente, o sea, los agresores, eran fuera fascistas. Y en realidad, si te pones a pensar, ¿quiénes son los fascistas? Los fascistas son los que agreden al personal de un restaurante sencillamente porque no le guste lo que en ese restaurante está puesto. ¿Qué está puesto en el restaurante? Un cartel de Patria y Vida. Y está puesto además un dibujo muy bonito en los cuales hay un coche viejo, un carro viejo, un Cadillac, un Ford, que le han hecho remos y la gente se va remando para los Estados Unidos montado en el coche. Bueno, pues el caso es que quiero contarte que se ha asegurado que los agresores forman parte del entorno de otro negocio del mercado, y este grupo, como te decía, comenzó a romper cristales, botellas, vajillas del establecimiento. Cortaron a uno de los camareros, que tuvo que ir al hospital. Además, agredieron a uno de los gerentes, que intentó retener a los asaltantes hasta la llegada de la policía. También han acusado a algunos puestos del mercado de dirigir la presión contra sus restaurantes, y aunque reconocieron que tenían miedo de que la situación continuara, dijeron que no iban a abandonar el lugar. Me alegro que no lo hayan abandonado. Cuentan con mi apoyo. Incluso la vicealcaldesa de Madrid el año pasado, Begoña Vilasís, mostró este domingo su apoyo al bar en una visita tras la que publicó varias fotos en redes sociales indicando que el local fue atacado por liberticidas de la extrema izquierda. Mira, extrema izquierda y extrema derecha es lo mismo, y comunismo y fascismo es lo mismo. Y el problema es que hay quien no lo quiere entender y hay otros que no es que no lo quieren, es que su mente no les da para más. Pero ¿qué te voy a decir yo después de esto? Que mira, patria y vida, y a Pululu que viva. Fui allí, me lo pasé muy bien, me cobraron barato, comí riquísimo y voy a volver. Y este es el momento que yo te digo que vamos a continuar con la música, porque si te sigo diciendo cosas, ¿qué te voy a decir yo? Venga, vamos a la música, vamos a la música. Continuamos. Continuamos con musicones clásicos haciendo cosas nuevas. Es el caso del disco de Ace Frehley, 10,000 Volts, del año 2024. Resulta que hablar de Ace Frehley significa inevitablemente referirnos a Kiss. Rebelde, individualista, indomable, inestable, miles de veces denostado por sus antiguos miembros de banda, pero adorado por sus seguidores y, como si fuera poco, venerado por reconocidos músicos dentro del ambiente. Yo tuve la oportunidad de ver a Ace Frehley en el Hellfest y realmente me pareció un magnífico concierto. Ahora sí te digo, 10,000 Volts me parece que no es el disco, aunque sea un asombroso regreso del Spaceman y uno de los mejores discos de su carrera en solitario, no con Frehley Comet. Es hard rock simple, crudo y directo, que el neoyorquino ha desplegado toda su vida, claro y elaborado, apelando a una accesibilidad musical y melódica muy pocas veces demostrada por el músico. Vamos a escuchar la pieza título, que a mí me parece que es la mejor de este disco, y después vamos a escuchar, obviamente, a Kiss. I'm losing sleep. Ya había dicho que sí, que íbamos a escuchar a Kiss. Y mira, realmente te voy a contar algo. Yo no te voy a decir que los discos que hizo Ace Frehley con Kiss son los mejores, a pesar de que hasta que dijeron que se iban a despedir, que como mismo Kiss vuelve de nuevo a los escenarios, cuando le falte un poco de dinero o se aburran en su casa y se den cuenta que no pueden vivir como personas normales. Pero bueno, lo que te iba a decir, que aunque los discos de los cuales se extraen las mejores y la mayor cantidad de las canciones de los directos de Kiss son esos discos en los que estuvo Ace Frehley. Pero después, con el paso de los años, se volvieron a reunir para el Psycho Circus, que fue el 18º disco de estudio de Kiss, publicado el 22 de septiembre del año 98 con Mercury Records. Ellos no habían grabado juntos desde el Dynasty del año 1979, del 79 al 98, y miren, todavía seguimos recordando, aunque las contribuciones del batería Peter Criss y del guitarrista Ace Frehley fueron mínimas. Yo creo que incluso no llegaron a tocar todo el disco, pero mira, esa parte me la voy a pasar, porque no voy a ver qué canción tocaron para ponértela, sino que lo que te voy a poner va a ser Psycho Circus. Pero quiero contarte que el disco tuvo una buena recepción comercial, pues llegó a la tercera posición en el Billboard 200, que fue la mejor posición que ha ganado Kiss hasta el momento, y llegó al primer puesto en países como Suecia y Australia. La canción Psycho Circus logró una nominación al premio Grammy en la categoría de mejor interpretación de hard rock, y You Wanted the Best fue la primera canción que salió como adelanto de este disco, que donde estaban los cuatro integrantes. No solamente eso, sino que en la canción You Wanted the Best los cuatro cantan. Pero nosotros, te lo dije anteriormente, vamos a escuchar Psycho Circus, así que escuchémosla ya. Psycho Circus. Show. Este es el momento de la despedida. Yo espero que te haya gustado el programa, como siempre. Cualquier opinión, por favor, déjamela. Cualquier sugerencia, déjamela. Cualquier cosa que quieras decir, buena o mala, déjamela. ¿Bien? Y entonces solo me queda decirte que yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Yo te estoy esperando aquí siempre que tú quieras escucharme. Lo mismo la semana que viene que mañana, que si te has perdido alguno de los programas anteriores y quieres escucharlo, puedes buscarlo, que están todos en nuestro canal de iVox y están todos también en nuestra web de Made in Metal. Así que nada, solamente te deseo que tengas una buena semana y nos vemos la próxima vez que tú quieras.